Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Con un fuerte y cariñoso abrazo les saludo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido mirando algunos conceptos de la ley que no nos sirven para salvarnos, la justicia de Dios que se manifiesta gratuitamente por su gracia, y esta justicia de Cristo está manifestada allí en los versículos 3, 26 y 27. Fíjese que después sería bueno que usted, amable oyente, se leyera todo este capítulo desde los versículos puntualmente 19 en adelante. Va a ver cómo el desarrollo de Pablo relaciona esto de la justificación por medio de la fe. ¿Sabe? Sería bueno empezar por el 3.25, que dice Romanos 3.25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios dice que Cristo fue puesto por propiciación. ¿Qué entendemos por propiciación? Mira, hay un análisis que se hace, hay un autor que analiza esta situación, dice que Dios se olvidó de todo esto que había pasado, los pecados grandes, y el ser humano se estaba convirtiendo en un antro de pecado, y él vino a solucionar ese problema, pero lo vino a solucionar en forma personal, y enviando nada menos que a su hijo a este mundo. Lo interesante de esta situación es que, si yo leo, tú leíste el 25. Sí. Pero mira, 26 dice lo siguiente, para que quizás nos unamos con eso. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En otras palabras, mire, todo lo que pasó está bien, está mal, están realmente, terriblemente mal ustedes. Pero dice que ahora ha venido, ¿no es cierto?, Cristo mismo a manifestar en este tiempo, ahora. Y eso no podemos tomar para el tiempo de Pablo, como también para ahora en este tiempo, su justicia, no la nuestra, fíjate, sigue insistiendo sobre esta idea, y esto para dejarlo claro, su justicia, a fin de que él sea el justo. Es interesante eso, porque no dice para que nosotros seamos justos, ¿no? Dice a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La capacidad de justificar. La fe de Jesús. Claro, la fe de Jesús. La capacidad de justificar, de salvar, la tiene solamente Cristo, porque Él es el justo y es el que justifica a quienes tienen este problema. Y en ese problema, acuérdese usted que ya lo dijo Pablo, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí se abre una puerta maravillosa de ser personas justas, buenas, saludables y candidatos al cielo. Bueno, tenemos que reconocer que esto, en cierto modo, nos habla de que cuando intervienen los méritos de Cristo, el Señor pasa por alto nuestros pecados. No que Él haga vista ciega, no que Él dice, bueno, ya no importa, no tomemos en cuenta. Porque debemos recordar que hubo un pago por esos pecados. Cristo entregó su vida por los pecados. Entonces no se trata de como se dice acá, hacer la vista gorda. Son nuestros pecados los que nos hacen inaceptables ante Dios. No podemos hacer por nosotros mismos nada para eliminar nuestros pecados. Pero en el plan de redención, Dios ha provisto un camino para que estos pecados sean remitidos mediante la fe en la sangre de Cristo. O sea, el Señor puso todos nuestros pecados sobre el Señor Jesús y Él pagó todos nuestros pecados. Tú recuerdas que nosotros lo hemos visto de todas maneras, esta situación, que no hizo la acepción ni siquiera con Adán recién creados, que eran perfectos. Uno podría decir, pero fue un equívoco tan pequeño, comer un fruto. No, fue desobediencia a Dios, y eso marcó, y los marcó de por vida. Yo me imagino que después la vida de arrepentimiento que tuvo Adán y Eva, de ver el fruto de lo que ellos habían hecho, fue terrible. Tan pronto como apareció, digamos, el pecado, entraron las consecuencias en ellos y ellos sufrieron esas consecuencias, pero para ellos también se abrió ya allí en ese momento. Tú recuerdas que ellos quisieron cubrirse con algo que era temporal y Dios le hizo algo más llevadero, mucho más, mucho mejor, como la piel de un cordero, que ya era el símbolo de ese cordero maravilloso. Yo digo cordero porque entendemos que por el contexto futuro tendría que haber sido un cordero, aunque la Biblia no dice exactamente. Es bueno hacer esa aclaración, claro, ¿no? Porque no sé, que alguien empiece a buscar y diga, ¿y dónde dice cordero? No dice cordero, fue un animal, porque de los animales sale el cuero, y eso es lo que pasó. Pero ahí encontramos una cosa muy interesante en relación a esta gracia que es justa, que se manifiesta en este tiempo. Fíjate lo que dice Romanos 3, 26 y 27. Con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica, lo que tú habías leído, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué podemos jactarnos nosotros? ¿Cómo podemos decir, no, si esta parte me corresponde, esto es lo que hice yo, esta es la partecita mía? Aunque es chiquitita, pero eso fue lo que yo pude hacer. Finalmente dice que no es por las obras de la ley, no es por ley ni por las obras, sino por la ley de la fe. O sea, todo esto queda a mi cuenta cuando yo creo. Yo creo que el Señor hizo eso por mí. Y en el momento de creer, eso ya pasa a mi cuenta. Mis pecados quedan perdonados, quedo a cuenta con Dios y ya no debo nada. Estoy limpio, estoy blanco, me presento inmaculado ante el Señor por los méritos de nuestro Señor Jesús. Hay un razonamiento que un autor coloca que es bien interesante en relación a este 3.26. Él dice lo siguiente: ¿cómo puede Dios llevar a cierta gente al cielo mientras destruye a otra en la segunda muerte, cuando es un hecho que todos han pecado y merecen la muerte? Interesante, ¿eh? Entonces, ¿será esto justo o no es justo? ¿Dónde aparece la justicia? Y quizás sería bueno que usted revisara en este contexto el caso del hijo pródigo. Porque ¿qué méritos tenía el hijo pródigo para ser aceptado? ¿Qué hizo de bueno para ser aceptado el hijo pródigo? Yo lo miro y lo veo muy injusto que vuelva a tener otra vez, ¿no es cierto?, a ser hijo. Y eso fue lo que vio el hijo mayor también. Porque se gastó el dinero y ahora mira, claro. Y tú haces fiesta. Y de hecho, yo debo ponerme ahora y considerarme como aquel hijo pródigo, que no tengo ningún derecho, pero Dios, y aquí está el texto maravilloso que está diciendo, que ahora se ha manifestado, ¿no es cierto?, 3.26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, o sea, a ver, ¿qué puede ser, aunque no tengas ni un mérito, no tengas ni una razón de ser? Dios igual te otorga la justicia, pero por fe. Tenemos que dejar bien en claro que esto no significa que Dios sencillamente se olvidó de mi pecado, como lo hemos dicho y lo hemos repetido en oportunidades, que Dios sencillamente no tomó en cuenta mi pecado y punto, y me dio la salvación. No, porque mi pecado fue pagado, por eso que ahora tengo derecho al cielo, por Cristo tengo derecho al cielo, no porque a mí sencillamente se dijo, mire, hagamos de cuenta que él no ha pecado nunca. Claro, vamos a seguir conversando quizás mañana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Es probable que Satanás espera que Dios destruya el mundo después de que éste hubiese pecado. En vez de eso, Dios envió a Jesús para salvarlo. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? ¿De qué manera debería impactar en nuestro estilo de vida el hecho de conocer su carácter? ¿Qué hará de forma distinta en las próximas 24 horas directamente como resultado de saber cómo es Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.